Las redes peer-to-peer y la ley de propiedad intelectual. Función social de la propiedad. En definitiva, por virtud de la función social, la utilización del bien, su explotación económica, no constituye el objetivo final de la propiedad privada. El rendimiento económico que pueda derivarse del bien ha de contribuir, con una cuota de participación que determinará el legislador, al beneficio social, verdadero fin de la institución. Javier Barnés, catedrático de Derecho Administrativo. El derecho a la propiedad privada, entendido como el derecho a que ésta sea explotada por su dueño, es elevado en estos tiempos a batuta que marca el son que bailamos. La propiedad es el valor supremo, dicen los propietarios. Mientras tanto, los medios de comunicación llaman postura oficial a esa opinión particular del poder. Una de las principales razones que los fanáticos de la propiedad intelectual esgrimen para demonizar el uso no autorizado de las obras intelectuales es simple. Esta es mi propiedad y por tanto yo decido sobre ella. Los demás derechos, que debieron introducirse en la Constitución para que no se hiciera tan corta, existen mientras no se topen con la propiedad. Pedro Farré lo define aún más claramente cuando dice que es un principio universal el que dice que quien produce algo está legitimado moral y jurídicamente para apropiarse de lo producido y decidir si otros pueden utilizar el bien creado y a cambio de qué. Es decir, los derechos de la sociedad existen mientras no toquen la propiedad, que actúa como delimitador. Este principio universal, que reinará universalmente en casa de Farré, es respetable, pero es también justo el contrario al que establece nuestra Constitución, que en el artículo 33.2 te recuerda lo que la prensa te pide que olvides. Es la función social la que, junto con el provecho particular del propietario, constituye el contenido esencial del derecho de propiedad. La teoría liberal que Farré ha definido tan bien es la que quiere hacerse ley por medio de la repetición mediática, a pesar de que es exactamente esa la tradición que se rompió en 1978 con la llegada de la Constitución, como se explica en el libro La propiedad constitucional. El propietario ya no es, como confundía la doctrina liberal, el titular de un derecho sobre el bien, sino, más precisamente, el titular de algunos poderes que tienen como objeto el bien, porque, en efecto, no cabe ya identificar el derecho de propiedad con la sujeción o sumisión de una porción del mundo físico a la indiscriminada voluntad de su titular. En otros términos, el propietario no es el exclusivo titular del bien, aunque resulte evidente que goza de ciertos poderes sobre el mismo. Es, por otro lado, la satisfacción de la finalidad social del derecho la que legitima el otorgamiento, conservación y tutela de la propiedad. Al no ser el exclusivo titular, porque tan solo goza de algunos poderes que tienen por objeto el bien y al ser delimitados estos por la misma sociedad, el legislador, para alcanzar un fin social, conectamos de nuevo con que es la colectividad la que ostenta, por así denominarlo, un derecho primario sobre los bienes. Esta función social que penetra en el derecho de propiedad no es un deseo ni un fin ideal, sino que es texto constitucional y por lo tanto norma jurídica, la más alta de todas ellas. No es tampoco un mero límite externo porque la Constitución lo define como delimitador de la propiedad privada, esto es, le da su medida y conforma su contenido. No es que el derecho de propiedad esté condicionado por la función social, es que está constituida por ella. La propiedad es función social. No es una doctrina aislada. La Dirección General de los Registros y el Notariado, en su resolución de 5 de abril de 2002, manifestó: No cabe interpretar los preceptos del Código Civil relativos a la propiedad y a la accesión según el viejo aforismo romano usque ad sidera, usque ad inferno. Esta concepción liberal del dominio se ha visto extensamente modulada por la legislación especial y no se corresponde a la actual configuración del derecho de propiedad en nuestra Constitución. El dominio no se configura como un derecho limitado y unitario, en el que solo por vía de ley caben restricciones a su contenido, sino que, por el contrario, la función social de la propiedad delimita intrínsecamente su extensión. El aforismo usque ad sidera, usque ad inferno, referido a los derechos de propietario, cede frente al superior principio de la función social de la propiedad, de manera que, además de las leyes especiales limitativas, deben tenerse en cuenta aquellas otras cuyo objeto es la delimitación de las facultades del propietario, como ocurre en materia urbanística. El Tribunal Constitucional insiste: La Constitución reconoce un derecho a la propiedad que se configura y protege ciertamente como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes en atención a valores e intereses de la comunidad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a cumplir. Por todo ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada, aquel sin cuyo respeto se desvirtúa y vacía de contenido el derecho, no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como el mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente, el contenido del derecho de propiedad. Si, como dice el Tribunal Constitucional, la función social es parte integrante del derecho de propiedad, éste no puede colisionar con ella, porque está formado por ella, porque es ella. Pero que teóricamente no pueda haber tensiones entre función social y propiedad no quiere decir que no pueda haberla entre aquella y los propietarios. Los segundos, empeñados en convertir el texto constitucional en una declaración de intenciones, excepto en lo que a ellos beneficia, ha decidido divulgar por los medios de comunicación una definición de propiedad que es más sencilla y asequible que la que he expuesto y que se resume en mío, mío y mío.